siempre de mi vida, estemos a tu bendición. Permite que me acredito, que explique tu ternura, que explique tu ternura, que te hable de mi amor. Yo te amo con dedillo, ojo de la dorada, tu imagen retratado está en mi corazón. Yo te amo con delirio, quiero ser tu amante, juro ser constante con la aura de con delirio, quiero ser tu amante, te juro ser constante por la aura de mi amor. A quien te había podido dar tu alma, mi dolor, a tu primer amor, a todos.